Lo curioso es su sensualidad. Me tiene arisco y suelto. ¿Cómo va? Exhibiendo su cuerpo. Báilame. Vi como loca, vi quitándote la ropa. Ve mordiéndome la boca. Quiero verte con tu sensualidad. Compartirnos la noche juntos. Sumergirnos en lo profundo de este amor pasajero. Báilame. Compartirnos la noche juntos. Sumergirnos en lo profundo de este amor pasajero. Sé que eres ligera y más cuando la rola explota. Te entra lo sensual y pides que te toque mientras tú te tocas. Tócate loca, tócame, toma, pide más y dame la oportunidad de hacer tus sueños realidad. Quiero ganarte en este juego pasajero. Me tiene arisco y suelto. ¿Cómo va? Exhibiendo su cuerpo. Báilame. Vi como loca, vi quitándote la ropa. Ve mordiéndome la boca. Quiero verte con tu sensualidad. Compartirnos la noche juntos. Sumergirnos en lo profundo de este amor. Su sensualidad a mí me tiene disco y suelto.